de la guitarra mía. Al despertar en la mañana, quiere cantar su alegría a mi tierra. Praderas y flores que son como talismanes del amor de mis amores. México lindo y estoy dormido y que me traigan aquí, México lindo y querido, si muero lejos de ti. Guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría a mi tierra. Al pie de los magueguianes y que me cubra esa tierra que es cuna de hombres cabales. México lindo y estoy dormido y que me traigan aquí, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí, México lindo y querido.